sin viento. No hay por qué girarse el miedo. Desaparecerá la brisa. Te volverá a ayudar sin penas, sin más que añorar. Thank you.